Voy siguiendo maltrechos senderos que me arrancan a teras la piel. No sé dónde está el amanecer. Un segundo perdido en el tiempo, tiempo frío y sombrío tal vez, hizo que separara mi cuerpo, descosido y muerto de sed. La rabia me come por dentro, como el hambre se come al pez. Puede que no vuelva ese momento que perdiste ayer. Voy siguiendo maltrechos senderos que me arrancan a teras la piel. No sé dónde está el amanecer. La conciencia parece un estorbo para aquel que quiere entorpecer. Solo hay ruedas dentro de mi ser. La impotencia que inunda mi sangre y aplasta mares de cartón, nos empuja a todos al alambre, impaciente y de sol a sol. Si alguno trata de soltarse y buscar pronto una solución, la razón mirará hacia otra parte, sin pedirnos perdón. Voy siguiendo maltrechos senderos que me arrancan a teras la piel. No sé dónde está el amanecer. La conciencia parece un estorbo para aquel que quiere entorpecer. Solo hay ruedas dentro de mi ser. Encontrado ya mi amanecer.